Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. ¿Qué tal? Ya estamos junto a ti en esta jornada día domingo con toda la energía posible para revisar nuestra lista 10. Atención, hay bastantes novedades, así que no te puedes separar. Lista 10. En el 10 ingresa esta semana a la lista 10 un tema de Elton John junto a Dua Lipa, se llaman Cool Heart. Y nos vamos a quedar en el 9 con un tema que se mantiene igual en esta posición. Es de Ed Sheeran con el tema llamado Bad Habit. Así comenzamos con ustedes a revisar nuestra lista 10. Bienvenidos. 10. 10. It's a human sign when things go wrong. When the scent of her lingers and temptation strong. But it probably won't. I got nothing left to lose or use. every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. Probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring in space? And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Rankings. Lista 10. Tu ranking en FM OK. Seguimos avanzando en este primer bloque de la Lista 10. Saludamos a todos aquellos que están con nosotros por todas las antenas de FM OK y también por las plataformas en Facebook y en Twitter. Siempre nos comunicamos, posteamos cosas entretenidas, nos damos el buenos días, claro, ¿cómo están? ¿Qué ha pasado con ustedes? Y todo el cariño posible en este fin de semana largo además, así que hay que aprovecharlo con buena música y con buena compañía. En la posición número 8, sí, ahí vamos. Baja dos lugares el tema de Rauw Alejandro llamado Todo de Ti. Este chico, bueno, y otros artistas, ¿no? Más Camilo, como por ejemplo, actuarán el próximo 17 de octubre en la segunda edición de los Monitor Music Awards. La gala va a comenzar a las 8 de la tarde, hora local, y será transmitido a América Latina por el grupo Alba Visión y Claro TV. Ahora este chico está de gira por España, presentando su nuevo trabajo llamado Viceversa, que es el segundo de su carrera tras Afrodisíaco del año 2020. Así que le ha ido bastante bien en la música y en el amor, ¿no? A Rauw Alejandro. Nos quedamos con él en la posición 8. Suena Todo de Ti. que le llego a todo un cole. La rapte me gusta ponerle en el jogger large, la camisa small. Como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto. Que quiero comerte todo eso completo. Desde que me volví un teco, micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo había otro, sí. Ya yo le di toda la posi. Shampoo de coco, ya me subale. Me vuelve loco desde el casco hasta los pedales. Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal. Amé. Aceleras todos mis latidos. Es que me gusta todo de ti. De tu a tu par, de cuál he sido. Es que me gusta todo de ti. Es que me gusta todo de ti. Es que me gusta todo de ti. Escuchar la posición número 7. Baja 3 lugares. Wow, ¿qué ha pasado? Con el tema de J Balvin y María Becerra, que se llama ¿Qué más pues? Bueno, esta chica, María de Los Ángeles Becerra, hay que contarles que nació en Quilmes, Buenos Aires, sabiendo desde muy joven que quería hacer música. Tenía 7 años y comenzó a tomar no solo canciones o lecciones de canto, mejor dicho, sino que también comedia musical y clases de baile interpretativo. Ya tenía 12 años esta chica y comenzó su carrera en Facebook, donde publicó un monólogo de parodia de 5 minutos de duración que recibió, ¿saben cuánto? Más de 1 millón de visitas en tan solo unas horas. Bueno, esto llamó la atención, ¿no es cierto?, de YouTube en el año 2015, que luego usaría para publicar, y ella seguía hablando sobre videos, cantando, haciendo blog, haciendo tutoriales de baile. Así comenzó María Becerra. Bueno, este año Becerra ha seguido colaborando con grandes hombres, ¿no?, de la música. Por ejemplo, con Mau Ricky y, por supuesto, con J Balvin, que lo escuchamos ahora con el tema ¿Qué más pues? 7. Seven. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Lista 10. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigues soltero, ya tienes marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en Navidad y Santa no te ha traído. Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La fama de esto me tiene jodido. Pero no me olvido de lo sucedido. Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Se acabó lo que esa noche nos dimos. Ay, lo que esa noche nos dimos. Son Nike, te quedan nice, wow. De tu clase ya pocas hay. Ninguna cabe en tu size. Saca un rato, que estás sola, ya me dieron el dato. Dame el piño, te caigo de inmediato. Ellos intentan y yo ni trato. Baby, estoy a otra liga, pero tú estás por encima. Hey, vamos a hacerlo, aprovecha el clima. Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby. Vamos a hacerlo, que está rico el clima. ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído. No es personal, pa' novio no has nacido. Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído. ¿Y ahora qué más pues? Me he ido,

10 al 1. En FM OK, lista 10. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. And they said that we can't be together because we come from different sides. When I'm without you, I'm crazy. 자, 어서 내 손을 잡아. We are made of each other, baby. Vamos a separarnos un breve instante. Como siempre, hasta ahora vamos a nuestro corte de comercial. Ya regresamos con más, como siempre, aquí en la Lista 10. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Estás escuchando la Lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. ¿Cómo vamos en este fin de semana largo? ¿Disfrutaron ya? Claro, con la buena compañía, con la buena música también este domingo. Queda un día todavía, ¿no? De relajo. Así que invitamos a todos a comportarse como corresponde, a cuidarse todavía. Claro, usar la mascarilla cuando corresponda y a seguir lavándose continuamente las manos para que no tengamos problemas todavía con esto de la pandemia, ¿no? 5. En el 5, atención, y vamos en esa posición. Se mantiene igual que ha pasado con el tema de Calvin Harris. Escuchamos By Your Side. Lista 10. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. I'll be by your side. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Hoy en este segundo bloque de programa ya vamos en la posición número 4. Muy bien, baja un lugar. ¿Qué ha pasado con el tema de J Balvin junto a Skrillex? Se llama In The Ghetto. Hay que contarles a quien no sabe aún que Balvin, bueno, llamó a boicotear la gala de premiaciones que se celebrará el próximo 18 de noviembre en Las Vegas, los Grammy. Refiriéndose este hombre a que el reggaetón y sus derivas actuales, dijo: los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Le damos rating, pero no nos dan el respeto. Bueno, este comentario, si bien no plantea de modo explícito lo que él quiere manifestar, ¿no?, establece también las pautas para que los artistas del género lleguen a una cuestión fundamental. ¿Por qué el respeto es una categoría que le pertenece aún a la academia? Eso es lo que se preguntan ellos y están realmente molestos, ¿no? J Balvin lleva la bandera, ¿no?, de esto de boicotear los Grammy que se celebrarán el próximo 18 de noviembre. Vamos a ver qué pasa con toda esta guerra, ¿no? En el 4, entonces, nos quedamos junto a J Balvin y Skrillex. Suena In The Ghetto. Las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Esto se jodió. La vecina no sé qué bebió. El vecino no sé qué prendió. A la gente no sé qué le dio. Pero todo el mundo está loco. Todo el mundo está loco. Todo el mundo rayado del coco. Y yo solo sé que montaron quilate, se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. Nos fuimos low key, callados sin dar detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es siempre hay bailoteo, Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía. Del 10 al 1, en FM OK, Lista 10. Ponga la oreja y suela el receptor a esta hora porque estamos ya en los primeros 3 lugares. Sí, baja una posición, está ubicado en el tercer lugar esta semana el tema de Farruko con Pepas. Y hace poco este chico lanzó su nuevo disco llamado La 167, con miras a retirarse también como cantante a sus 30 años, eso lo dijo. Bueno, este trabajo fue realizado en honor a la carretera cerca de la cual se crió. En esa carretera también se ubica una gasolinera que el bisabuelo de Farruko levantó en la década de los 50. Posteriormente ha sido administrada por su abuelo, por sus padres y por su tío. Y él la quiere administrar una vez que termine en esto de la música, imagínate. Y se quiere retirar a los 30 años. Está loco, no le queda mucho todavía a Farruko. Nos quedamos con él. Posición número 3. Ya suena Pepas. 3. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo,